profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Un cordial saludo, amigo mío. Estamos aquí en Profecías Bíblicas, listos para continuar con nuestro tema. El tema general, fe destruida. Hemos hablado en la última parte sobre este caballero, se hizo muy conocido para todos, Dick Warren. El punto de vista de Dick Warren, de que Bufford, otro personaje de quien ya hablábamos bastante, era una persona con, digamos, poco común, era mutuo, porque Bufford correspondió a la admiración cuando en su página de internet describe a Warren y a Bill Hybels, pastor de la iglesia Willow Creek, como fabricante de cambios en los primeros días de la red de líderes. Respecto al papel de la iglesia Willow Creek con la red de líderes, Bufford declara: la primera conferencia de la fundación se celebró en Dallas y fue el principio de una sociedad entre Bob y Linda, la red de líderes y la iglesia Willow Creek. Bien, la sociedad de Willow Creek con la red de líderes ha demostrado ser muy beneficiosa para el cambio de la iglesia emergente. A través de varias conferencias muy concurridas en Willow Creek y con el apoyo y promoción de libros, líderes como Leonard Sweet, Brian McLaren y Erwin McManus han podido seguir propagando el mensaje espiritual emergente. En su rápido paradigma de cambio, Rick Warren reconoce el papel de la red de líderes, así llamada la organización, en el éxito de la iglesia emergente. En uno de sus mensajes informativos electrónicos, Warren revela: la red de líderes se denomina a sí misma como el explorador avanzado para la iglesia emergente. Hablemos un poco sobre las corrientes de cambio de este caballero Rick Warren. Si la red de líderes fue el explorador avanzado para la iglesia emergente, el papel de Warren también fue vital para el crecimiento de la iglesia emergente. Incluso antes de que se iniciara la red de líderes jóvenes, que más tarde se convirtiera en emergente, Warren ya simpatizaba con los emergentes. En 1995 se unió con el líder emergente llamado Leonard Sweet para hacer una serie de audio compactos titulada Corrientes de Cambio. Sweet es profesor de evangelismo en la Universidad Drew, un autoproclamado futurista y autor y conferencista popular. Para el año 2006 fue elegido como uno de los 50 cristianos más influyentes en América del Norte, mencionado en octavo lugar, exactamente debajo de Bill Hybels de la iglesia Willow Creek, Billy Graham y Joel Osteen, en una posición superior a la del presidente Bush, Robert Schuller, Rick Warren. En la serie de audio de compactos, Corrientes de Cambio, el título, Sweet y Warren hablaron acerca de una nueva espiritualidad que se proyectaba en el horizonte. Tanto Warren como Sweet rivalizaron con Drucker en el audio, en ese compacto, al hablar acerca de nuevas fronteras, tiempos de cambio, y de abandonar las tradiciones y las formas viejas de hacer las cosas. De hecho, las similitudes entre el audio compacto de 1995 y el de Drucker en 1957 son notables. Dice Peter Drucker en su libro Acontecimientos Históricos del Mañana. Él dice, es así como vivimos en una era de transición, una era de superposición en la cual lo moderno antiguo de ayer ya no actúa efectivamente, pero lo que más nos importa a la primera generación postmoderna es el cambio en un punto de vista fundamental del mundo, en el cambio del progreso de ayer a la innovación de hoy. Este es un nuevo punto de vista, termina diciendo. Pues bien, en una forma, el audio compacto de Warren y Sweet, subtitulado Avanzando con la siguiente corriente en el ministerio, es como una especie de globo experimental. Pero, ¿cómo reaccionaron las personas a la idea de nuevas fronteras y corrientes de cambio? Bueno, Sweet ya había anticipado lo que sería la siguiente oleada en 1991, cuando escribió Espiritualidad Cuántica, una apologética postmoderna, a la luz del papel de Sweet en el movimiento de la Iglesia emergente y considerando sus conexiones con alguien tan influyente como Rick Warren, no deberíamos ignorar lo que tiene que decir en Espiritualidad Cuántica. Pero hay más, son las nuevas luces de Leonard Sweet. En la sección de reconocimientos del libro de Sweet, detalla que su jornada de fe fue influenciada por una miríada de individuos a quienes llama nuevas luces de líderes. Él escribe, he seguido a estas nuevas luces de líderes mientras los estoy llamando desde distancias variables. Pero se debe mayormente a que, debido a sus escritos y vidas, me he visto movido a unirme a la jornada de Abraham. Ellos son mis modelos personales a seguir, de la legítima naturaleza de la apologética posmoderna. Más que cualquiera otra persona, ellos han sido mis maestros respecto a cómo traducir el Evangelio en su contexto autóctono del posmodernismo vernacular, sin comprometer su contenido, termina diciendo. Bueno, cuando Sweet dice que estas nuevas luces de líderes le han enseñado a traducir el Evangelio sin compromiso, esto ciertamente parece como correcto, ¿no? Sin embargo, pronto llega a ser aparente que muchos de estos mentores de Sweet, las nuevas luces, quienes lo guiaron hacia una nueva luz, le hicieron un daño terrible. Su traducción de la fe cristiana ha destruido completamente la verdadera fe bíblica, tal como le demostraré. En el prefacio de Espiritualidad Cuántica, Sweet escribe, la prominencia de esta nueva luz apologética es un heraldo, un precursor, y espera que la Iglesia se encuentre ahora al borde de otro despertar espiritual. Y luego sigue, el movimiento de la nueva luz está caracterizado por alianzas extrañas, algunas veces ansiosas por una mezcolanza variada de predicadores, teólogos, pastores, profesores, artistas, científicos, líderes en los negocios y eruditos. Lo que relaciona y une su creativa piratería es el compromiso de una fe radical que está dispuesta a danzar a un nuevo ritmo, termino diciendo. No sé cuánto usted entiende de todo esto, pero realmente es complicado. Para entender lo que quiere decir el señor Sweet con estas palabras, o con danzar a un nuevo ritmo, es necesario examinar a esta mezcolanza variada de los líderes de la nueva luz a la que se refiere con su nuevo ritmo. De acuerdo con sus propias palabras, ellos lo han moldeado y persuadido en los asuntos espirituales. De tal manera que si deseamos entender lo que Leonard Sweet cree, es razonable decir que solo necesitamos examinar lo que profesan sus maestros, ya que él les ha otorgado un papel tan dominante en su vida, al decir, más que cualquiera otra persona, ellos han sido mis maestros. Bueno, usted tal vez se sorprenderá al saber que las tres páginas de reconocimientos de los maestros de la nueva luz son el quién es quién del movimiento de la nueva era. Mientras algunos nombres son menos conocidos, otros son completamente prolíficos, tal como, por ejemplo, Scott Peake, Matthew Fox, Wills Harman y Morton Kesley. También se menciona a Ken Wilber, y es difícil entender cómo los proponentes de la espiritualidad de la nueva era pudieran ayudar a Sweet a traducir el Evangelio en su contexto autóctono del postmodernismo vernacular, sin comprometer su contenido. Bueno, aquí tenemos entonces ya la emergencia, el Cristo cósmico. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Al Cristo cósmico. El reconocimiento de Sweet y Matthew Fox revela muy bien sus propensiones espirituales. Por ejemplo, Fox, un pastor episcopal y promotor por largo tiempo de la espiritualidad de la nueva era, es el autor del libro La llegada del Cristo cósmico, en donde declara: preveo un renacimiento, un nuevo nacimiento basado, oígalo bien, basado en una iniciativa espiritual. Este nuevo nacimiento penetrará en todas las culturas y en todas las religiones y hará brotar la sabiduría común a todas las tradiciones vitales místicas en un despertar espiritual religioso global, al cual yo llamo ecumenismo profundo. Qué bueno, ¿eh? El tema del libro de Fox es que el Cristo cósmico, en oposición a la persona histórica del Señor Jesucristo, reside en todos los humanos. Enseña que Jesús no era el Cristo, sino que tenía la conciencia de Cristo. O sea, no era el Mesías, tenía la conciencia del Mesías. Él era como usted y yo. Y que fue solo uno de muchos que también la tuvieron. Fox hace notar que Gandhi, Moisés, Martín Lutero, o Martin Luther King Jr. y Buda, asimismo, tenían también, eran también ese espíritu, o tenían del Cristo cósmico. Igualmente, revelador es la forma tan favorable como Sweet menciona a Ken Wilber y a M. Scott Peak, ya que ambos comparten los puntos de vista de Fox sobre asuntos espirituales. En Espiritualidad Cuántica, el señor Sweet pone el fundamento para el manifiesto emergente cuando declara: el misticismo, que en un tiempo fuera puesto a un lado como una actividad suplementaria de la tradición cristiana, ahora en la cultura postmodernista está colocado cerca del centro. Demasiadas personas no son nada, mientras nuestros bancos vacíos están gritándonos porque no les damos ni una experiencia energética del fuego de Cristo, ni al Cristo de una experiencia energética de fuego. Podemos ayudarlos a que perciban la realidad para medio de los, o por medio de los, digamos, rudimentos de las especulaciones místicas, pero no el éxtasis del flujo de experiencias. No sé cuánto se puede entender de todo esto, pero realmente viene a ser algo sumamente peligroso para nuestra iglesia hoy. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.